Entrégame tu silencio. Voy a hablar despacio. Tengo esta voz tan frágil y miedo a que se rompa. Siempre fui cautelosa, sin ruido y sin agitarme. Te iré llevando muy suave, no temas, te guiaré. Se le ve al alma radiante, hoy despertó brillante. Esta inquietud que tengo, quiero comunicarte. Necesito salir para incendiar. Esta es mi voz profunda, te estuve esperando tanto. Con esta voz voy a hablarte, no temas, te guiaré.